Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Regresamos después del evento Dark Machine Steampunk Memories y del programa Dark Machine Inside, aquí en laalternativaonline.com. Como ustedes ya saben, todos los días miércoles desde las 8 hasta las 10. Como siempre me acompaña el DJ más longevo y canapé de la escena industrial chilena, sino amigo Patricio de las Mercedes Soto. ¿Cómo estáis, Pato? Bien. Sale de su tumba, Patricio Soto. Excelente, pájaro recultural. Aquí estamos, muchachos, muy bien. Tenemos un muy buen programa para el día hoy, Patricio. No, se nos viene un programa ahí bien variado y tenemos la entrevista a... Tenemos varios concursos, regalillos. Y vamos a ensalzar un poco con lo que fue Dark Machine Steampunk Memories. Vamos a pelar un poco. Sí. Ah. Y ceviche creo que anduvo comiendo hasta que se cansó. Se comió una gordita, me contaron por ahí. Está vuelto loco ahí con el micrófono en la mano. Bueno, primera vez que tenía algo tan grande en la mano, ¿no? Bueno, y aquí se sienten un poco unas risas porque tenemos de invitado a una joven banda nacional. Y tuvimos que traer otro Berger para acomodarnos bien a los muchachos ahí, para que estuvieran bien cómodos ahí. Los tenemos con su buen ceviche y su buen tragullo. Así es, a la mitad del programa vamos a estar con Seiya Subor aquí en Dark Machine Inside. Sí, vamos a estar hablando perdón, Dark Machine. Es que ya está un poco pegado. Está pegado con el Inside. ¿A dónde quiere entrar usted todo el rato? Y ahora vamos a ir a la música, bueno, amigo Pato. Vamos a ir con dos temillas, que uno es un remix de Electric Hellfire Club, el tema se llama Incubus, y es un remix de Letter Strip. Ojo, póngale bien. Yo encontraba que el tema era muy bajado para el programa. Y bueno, vamos a partir el programa para volarle el cráneo con dos temas bien pesados. Y el segundo tema de Jaime Tarde, el Give Me, esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Kill for Satan, live, breathe, kill for Satan, live, breathe, kill for Satan, live, breathe, kill for Satan, live, breathe, kill for Satan, live, breathe, kill for Satan, live, breathe, kill for Satan, incubus. We'll be right back. escuchando Dark Machine. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado Electric Hellfire Club y Hey Metal, de dos temas que me imagino que le volaron el cráneo ahí, no, fue, de lo power. Fue bueno para empezar aquí bien así. Sí, sí. Bueno, usted tiene premios. Sí, pero antes queríamos contar un poco lo que se viene para el programa de hoy. Y como ya avisamos, vamos a estar con Sayas World, sí, al final del programa. Y en la máquina del tiempo tenemos a nada menos que Skinny Papi. Así es, vamos a programar a Godmodule, Fine Fluke, Mellotron, bueno, ya estuvimos con Game Matter, a Code 64, así que vamos a tener un programa bastante variado. Sí, bien e variado. Interesante. Sí, entre pop, un poco de duro y bien movido, bien el toque acá. Vamos a comentar a ver cómo, lo que fue Dark Machine Steampunk Memories. Tenemos también unos premios también que hay que vamos a regalar de la fiesta. Y también queremos anunciarles que en diciembre Dark Machine se in va a beach, la playa. A la beach. Playa. Nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa. A la playa chica carrete, de Cartagena, sí. ¿No? Vamos a partir de la playa chica de Cartagena, sí. Vamos a partir de ahí. Dark Machine va a recorrer las playas de sí. Litoral Central con la mejor música. A las mejores sirenitas ahí. Sí, ¿no? vamos a ir con bototos a la arena. A la arena, sí. Así nomás. Con su buen par de bototos ahí. Con su toalla negra. Con una calavera. Obvio. Vamos a tirar ahí, escuchando mejor power ahí, sí, y cagándonos de calor. Cagándonos de calor. Como Dios manda. Eso sería en diciembre. Sí, que, así que estén atentos. Prepárense, muchachos. Nos vamos a la beach, sí, como dijo amigo Pato Soto. Y con unas par de beach también, sí, nos vamos a ir. Nos vamos a la shit. ¿Eh? Nos vamos a la shit. Obviamente. Quiero contar que la revista Dark Noise nos. Buena panda. Está regalando dos revistas de su nueva edición, la que incluye a Unstreet Confidence. Esta es la edición número 12. Y ojo que son más de dos, pero vamos a regalar dos en este programa y dos, sí, en el próximo, y así hasta que se le acabe la revista al panda. Sí, tenemos dos revistas de Dark Noise Magazine. Tienen que escribirnos a programa@darkmachine.cl para que se las puedan ganar. Bueno, en esta revista Dark Noise trae a Unstreet Confidence, Christian Dead, Apotigma, Depeche Mode, Lacuna Coil, Vigilante, Sirenia, Tarja, que viene. Y una banda visita, nacional, Ariane 1. Así. Bien, me parece. Y a Botima Verses, que nos dejó plantado, amigo. No, pero eso fue tema del productor ahí. No, como siempre, ahí, los productores son lo peor del mundo. Chanta por los todos productores, lados, y los DJs son lo peor de este mundo. Hay que decir los músicos. Como todos los borrachos. Todos borrachines. Bueno, Dark Noise pueden encontrarla en el sitio darknoisemagazine.cl o en el myspace.com/darknoisemagazine. O llamando directamente al panda al... Ah, no, no voy a decir el número porque además que después tenga problemas con las minas. Pues, sí, sí. Y ahora vamos a la música, amigo. Vamos a la Pato. Música. Ahora nos pusimos un poquito más bajado. Vamos a escuchar a dos bandas pop. Una es Apotegma Berserk y Mellotron, que Arrogance Delive y Surfing in Silence. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Please help me hide from the ghost. Escuchando Dark Machine. Volvemos aquí en Dark Machine después de haber escuchado a Melotron y a Bodima Berserk. Quiero anunciar que tenemos unos regalos de la última Dark Machine Steampunk Memories para que nos escriban a programa@darkmachine.cl. Tenemos una pistola o metralleta de Steampunk que quedó de la performance. Y un gorro de copa, sombrero de copa con una antiparras. Así ¿Ah, el antiparra también va? Sí, va todo. Sí, va la antiparra mierda. Así que tenemos el sombrero de copa con las antiparras y la pistola Steampunk para que nos escriban por si quieren ganarse y se tiren agua en este verano. O lo que quieran tirarse, depende. Si quieren tirar copetito. También les recuerdo que tenemos las dos revistas Dark Noise para que nos escriban si quieren ganárselas. En portada viene Unstrained Confidence, es la edición número 12 de Dark Noise, que vuelve después de un receso de algunos meses, que incluso se pensó que iba a morir la revista o que se iba a fusionar con una onda más metalera. Me contaba la gente de Dark Noise que ellos sacaron por un lado la edición de Torment, que es para la onda metalera, y iban a continuar Dark Noise como estaba antes, aunque incluyendo harto Gothic Metal también. Parece que es lo que se lleva, ¿sí? El Gothic Metal y... Así que apoyen Dark Noise para que la compren ahí donde la vean. Distribuye orionrecords.cl y también pueden adquirirla en darknoisemagazine.cl. ¿Y algo más, Pato? Quiero anunciar nuevamente que nos vamos a la playa, como ya nos anunciamos. ¡Vamos a la playa, mierda! Desde diciembre vamos a estar transmitiendo desde yo la ya playa. Ya corté mi short, ya, bueno. Son negros, obviamente, negro. Vamos a estar con Sayas World a mitad del programa. Sí, se nos viene Skinny Papi. Mañana tenemos Gótico acá en el Cultura, así que todos los muchachines que de colmillos largos los esperamos mañana. Va a estar el Joseph tocando su música gótica acá, así que lo esperamos. Vamos a tener un especial, me parece, de Cocteau Twin. Y el viernes tenemos Future Pop y Electro. Va a estar bastante bueno. Sí, va a estar movido el tema. Así que vengan a consumir su copetillo acá y a escuchar buena música. Ya. Y ahora nos vamos a la música con dos bandas. Uno es Godmodule con el tema Illusion. Y después... Después se nos viene Faithful con Camphrey. Que esta es una mezcla con otra bandita que después le vamos a dar el dato. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Dark Machine. Escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos aquí en Dark Machine después de haber escuchado a Godmother y a Fine Flug. Y es momento de entrar a lo que es la historia de la música ahora industrial. Ahora nos subimos a steampunk y nos vamos al año 1984. Pero antes de anunciar qué banda tendremos esta tarde-noche, queremos invitar desde ya a los chicos de Say Jazz World. Gracias, chiquillos. Bienvenidos, chicos. Díganos su nombre, muchachos. ¿Quiénes son Say Jazz World? Bueno, nosotros somos unos jóvenes con mente enferma. ¿Ya? Que queremos hacer otros vibrar. Más. Bienvenido al club. Como mucha gente. Bienvenido al club. Bueno, yo soy José, soy el vocalista y el que prepara la música y mi compañero. Yo soy Eduardo, Peter Pan más conocido anteriormente. Y no se rían. Creo que ya soy el tecladista de la banda Sayos. Creo que ya salió Peter Pan en Dark Machine Inside. Se hizo nacionalmente conocido por ese programa. Salud por eso. Bueno, chicos. Bueno, muchachos, desde ya, bienvenidos. Sí, y lo invitamos a este bloque en el cual vamos a conversar sobre... ¿Qué banda, amigo guato? Skinny Papi. Excelente banda. Skinny Papi, bueno, un pedazo de banda que son como los abuelitos de tatarabuelos de Say Jazz World. Hay como, hay como, puta, cuando estos están haciendo música, Say Jazz World anda colgando. Nosotros andamos con los chiquetes. Y si es que. Si es que, la verdad. Bueno, esta es una banda media incomprendida porque es como un gótico cuando partió la música electro o electrónica, porque tiene como toda una mixtura, tiene como una mezcla bien rara de samplers de película y un tema bien como difícil de digerir. De hecho, lo más probable es que cuando aparecieron no supieron cómo catalogarlos. No tenía un catálogo musical, no tenía un catálogo musical. Porque ahora uno dice, son los... Claro. Los padres de todo lo que es electroindustrial, pero ahora recién podemos decir eso. Sí. En ese tiempo era algo extraño, de hecho era rarísimo. De hecho, el primer disco salió en cassette, que es el Back and Forth, que posteriormente fue editado en CD. Bueno, estamos hablando de dos muchachos que son de Vancouver, Canadá, y ellos partieron en el año 82 como Skinny Papi. Posteriormente también tuvo un invitado de honor, que es nada menos que Bill Leaf, que es William Schroeder de Foreign Assembly, que también compartió ahí las máquinas con Skinny Papi y en paralelo con su banda Foreign Assembly, que también vamos a tener un poco más adelante acá, César. Claro, de hecho, ellos partieron, el proyecto Skinny Papi fue un proyecto alternativo que tenía uno de estos... No, pero me refiero, era un proyecto paralelo que tenía uno de estos músicos. Ah, claro. Y que era un proyecto que estaba solamente para experimentar, lo tenían para hacer pruebas, experimentar, ¿no? Sí. Hasta que se integró la otra persona. Sí. Y ahí reciente... realmente pudieron trabajar como en serio y trabajar como banda 100%. Antes era un proyecto solamente de experimentación. Era de experimentación, claramente de experimentación. Y hasta el día de hoy han seguido en el mismo tema, porque ahora en los últimos discos han metido guitarras fuertes, bien pesadas, y ha cambiado harto el tema musical de ellos, pero sigue siendo... Lo que también destacó de Skinny Papi en su tiempo fue la escena... como ruda, un show, aparte de la música, un show, tenían unas performances increíbles, tenían unas performances muy buenas, que tiene que ver con todo el tema de la muerte, el tipo hacía como una especie de monos de trapo y con harta sangre, harto fuego. Eran bien crudas las presentaciones que tenían. Era bien fuerte para Sí. Yo recuerdo en los 90, cuando estaba haciendo el colegio, me acuerdo con un amigo siempre rayaba con Skinny Papi y lo escuchábamos obviamente en cassette, tampoco creo que tenga mi edad, pero... Yo también estábamos en cassette. Sí. Y de hecho es que esta banda dio paso a numerosos proyectos alternativos. Y ojo que también en Skinny Papi también tuvo Al Jorgensen, que es de Ministry. De Ministry, claro. Y entre otras bandas que tiene él también. Pues tiene un de hecho también con uno de los tipos también formó otra banda más. Formó otra banda. Que no recuerdo el nombre. Sí, tiene Download. Hay un montón de bandas paralelas que nacieron de Skinny Papi. Sí, también estuvieron ahí. ¿Y qué vamos a programar esta tarde, Pato? Dos temillas de Skinny Papi, el Glass Houses y el K9. Esto es Skinny Papi en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. The sweetness of their characters live on with us forever. We'll be right back. Estás escuchando Dark Dark. Estamos de vuelta, muchachos, de haber, después de haber escuchado a Skinny Papi con dos temazos acá en la Dark Machine. Y recuerden que en diciembre nos vamos a la playa, mierda. No solo Jingo se va a la playa, también nosotros Dark Machine con DJ Ceviche. Y DJ Ceviche nos vamos a la playita. DJ Ceviche con bototos y toalla negra. Sí, va a tirar más pinta que perro Dalmata. Vamos a invitar aquí a los chicos de Sellos World. Si quieren ir allá. Si quieren ir allá. Vamos a ir a la roca a tirar el pie. El único requisito es que tienen que llevar balde y pala. Para sí, hacer nuestro castillo, yeah, sí. Vamos a hacer un castillo gótico, obviamente, castillo, en la arena. Gótico, todo excelente. El rato. No, quiero recordar que tenemos las revistas Dark Noise, gentileza del amigo Panda. Del amigo Panda. Tienen, para ganárselas tienen que escribirnos a programa@darkmachine.cl y si quieren adquirirlas tienen que meterse en internet en darknoisemagazine.cl. ¿Ustedes han visto alguna vez esta revista, muchachos? ¿Han salido? No, todavía no. Ya, ahí le damos el dato. Ahí le damos el dato al Panda para que Sellas World. Sí, usted tiene ese. Sí, apoyemos a las bandas nacionales. su página. En eso estamos nosotros, mira, apoyando hecho, a la banda nacional. En esta edición, la número 12 de Dark Noise, viene algo sobre la Cuna Coil. Una entrevista Arián 1. Se ve rico el Mariano. Apotigma Versa. Y Eduardo. Que nos dejó. Nos dejaron plantados. Mira, si son los canapés de vamos, vigilante. Con... Vigilante. Vigilante. Salen sí. La, toca en las fiestas. Está vigilante. Es de DJ. Va al, recorre el mundo. Y sale encima en la revista. Ya. Y vamos con. ¿Quién más sale? Blood. Christian Dead, que lo tuvimos acá, ¿eh? Y creo que fue un pedazo de concierto el de Christian Dead, a pesar de la poca gente. Fue poca gente. Sí. ¿Poquita? ¿Fuiste tú, no? No, pero un amigo, es que no soy de esa onda, pero ya. Asistió y muy poca gente. No sé, había re poca gente, es que lo que pasa es que yo creo que el tema de... El tema de la productora que le iba a traer... Sí, qué hola caca. Me contaron que Christian Dead se comió a medio mundo en la disco. Sí. Está muy buen que la chicha. Vamos, como anda por ahí con el ceviche. Anda comiendo a medio mundo. En todo caso, eso que del poco público no es solo un tema de lo que pasó con la productora. Pasó con Recoil. Pasó con Emily Auton el sábado pasado. Que todo esto fue un show increíble lo de Emily Auton. Puta, creo que la mina se cambió hasta de pestaña. Y bien rica la mina. Sí, sí, exquisita. Sobre todo las que bailan con ella también. Sí. Todo muy bueno. Puta, bueno. Que lata ahí, que la gente no apoya el tema. Sí. Bueno, ahora se nos viene el 7 de diciembre en Inceré, bueno, espero que la gente apoye. Vaya mierda, weón, paguen 7 lucas por la entrada y pásenlo bien. Y el 25 Ramstein, que eso va a estar lleno, yo creo. El Ramstein sí probable. Tiene público, pero estamos... No, porque es mega banda, además. Estamos apelando a las bandas que nosotros podemos ver, que son de nuestro gusto. O sea, no quiero decir con esto que Ramstein no sea de nuestro gusto, pero ya sabéis que es un pedazo de banda que... Conocido. Es que tiene un público sí. Más transversal, metalero... Sí. Industrial, que abarca a todos los que, sí. Entre comillas, ambiente dark, lo abarca sí. A todos ellos. Bueno, yo creo que no hay nadie que no le guste un tema de Ramstein, no hay nadie. A mi mamá no le gusta. ¿No? De hecho, a mi mamá le cargan. ¿Tu madre es nadie? De hecho, ¿eso quieres decir? A mi mamá le gusta en extremo. Excelente. Bueno, es más, te enamoré el vocalista. En Dark Noise también viene una entrevista a Sirenia, así que tienen que. Bueno, atar ya. Está bien buena. Tienen que puro comprarla. Sí, buena banda. Sí. Aquí en Dark Noise Magazine.cl. Y nosotros tenemos programado a Nitric Confidence, sí. Que viene en la portada de la Dark sí, Noise. Sí, viene con el tema sí. Lost in Eyes más adelante. Mira. Tenemos además la metralleta Steampunk y el sombrero de copa Steampunk para que. Qué grande tu pistola. Si la quiera ganar, tiene que escribirnos. Tiene que decirnos: sí. Queremos la pistola Steampunk. Queremos el pedazo de metralleta. Irse a la playita. Sí, y el sombrero sí. También de copa. Steampunk que nos decían va a estar aquí en el Bar Cultura esperándolo. ¿Cuál es sí. La antiparra que tengo? La antiparra, mira, la antiparra también tiene. Peter Pan se tiene la antiparra. Sí, ¿no? Sí, por favor. Oye, ¿por qué, ¿de dónde viene ese Peter Pan hoy? No lo quiero decir de nuevo. ¿No? Después le vamos a preguntar. Ya, le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. Y antes de ir a la música, les quiero nuevamente recordar que tienen que venir aquí al Bar Cultura Alternativa y pedir la tabla Dark Machine. La única tabla con clavos, tuercas y pollo vivo. Y el pollito, pero ¿y el pollo aletea agarra la tabla? Es un aletea. Pollo gótico, con plumas negras, cogote pelado y castellano. Y hablando de gótico, mañana tenemos gótico acá con DJ Joseph y viene, creo que el Nico. Tenemos especial de Cocteau Twin, así que todos los vampiritos lo esperamos acá, muchachos. Ah, voy a estar entonces aquí. ¿No? Sí, usted tiene que estar acá y pidiendo su tabla de Dark Machine, por favor. Ya, y ahora vamos a la música. Vamos a la música. Hoy viene una gran banda, amigo Pato Soto. Tenemos dos bandas, una un pedazo de banda, que la sí. Estamos hablando de ellos. Y la otra es una banda que si bien partió como haciendo gótico, después se pasaron para el lado de las teclas y... Un poco más romántico. Estamos hablando de Butterfly Messiah. Y después viene Initial Confidence, pedazo de banda. Esto es Dark Machine. Dark Machine. I don't

escuchando Dark Machine. Regresamos acá en Dark Machine. Ya se está oscureciendo, así que estamos con los chicos de Sayas World. Que no sé, ¿quieren mandar un saludo o lo van a dejar para el final? Lo van a dejar para el final, muchachos. Al final. Para Andrea. Sí, estamos con José y con Peter Pan. Gran nombre ese. Peter Pan. ¿Por qué Peter Pan? A ver. Vamos. No quiere contar por qué Peter Pan. Uy, no, ya contó en Dark Machine Inside la semana pasada. ¿Ya? Es que escuchó y bueno, Peter Pan se queda como Peter Pan. ¿Qué hay? La incógnita para los que no escucharon. El tecladista de la noche. Sí. Oye, ¿cómo lo pasaron en Dark Machine? ¿Sí estuvo bueno? Muy bueno. Llegaron medio prendidos, parece. Más que medio. Muy prendido. La noche estuvo bien variada porque se tocó de todo. O sea, hubo un bloque de old school que le llaman hubo varios bloques distintos en la fiesta, y hasta Farándula, Roberto de Náusea, ¿sí? Estaban los chicos de Orión Record, Cristian Soto Vanelli, que andaba con Jack Daniel, no se sacó los lentes en toda la noche. ¿Cómo tendría esos ojitos? Era un Robocop. Fue bien farandulero, así. Sí, yo después en un momento tocamos un tema de su banda y abajo estaba vuelto loco, la cagó. No. El público llegó tarde porque hizo mucho calor esa noche. Como llegó tarde la gente. Sí, estuvo todo medio. Fue raro. Al principio, como un poco de susto. Así que habían, no sé, pues habían 5.000 personas a las 12 de la noche. Era como poca gente. Yo vi harta gente arriba de una micro verde, weón. Ahí está la dosis. Y no, supuesto, no iba manejando ceviche, ¿no? Se la maneja toda, pues. Ahí chocamos. Ahí está la weón. El calor hizo que la gente llegara tarde, pero llegó harta gente después, sí. Y estuvo interesante. No estuvo bueno el performance, era un poco tarde, fueron unos problemillas, pero estuvo bueno. Importante que salió. Una hora más, hay que esperar para el otro año a ver si nuevamente nos dan la oportunidad, de Dark Machine, que ahora cuesta un poco, van los palos a Blondie, que está costando un poco. Se la está ganando toda por otro lado. Vamos a ir al último tema antes de ir con la banda. Vamos a presentar una banda, si bien no es nueva, que sacó un disco con otro vocalista, porque el vocalista anterior se fue de la banda. Estamos hablando de Código 64. Me quedó como un gusto a poco la voz del muchacho. No sé si tú escuchaste el disco, no, César. No lo he escuchado todavía. ¿Ustedes lo han escuchado el disco, muchachos? No, tampoco lo he escuchado. Pero me quedó con gusto a poco la voz, así como, o como que te queda en la retina, digamos, la parte auditiva, te queda como la voz del anterior. Claro, como el recuerdo del antiguo. Claro, entonces como... Está muy marcada la voz, parece. Es que era bien peculiar la voz del tipo. No cantaba bien, tenía como un timbre de repente a Marian Gold de Alphaville. Tenía como un toque en esa onda el tipo, pero el tipo de ahora, si bien no es una mala voz, es demasiado pop. Y la música está pero perfecta para una disco. O sea, está muy muy bailable, es un synth pop muy bien hecho, bien elaborado. Y nada, pues, había que esperar que el público lo escuche y se juzgue su opinión con la voz de los que conocieron con el primer vocalista Código 64. Y ahora vamos a programar un tema de los nuevos. De los nuevos, del nuevo disco. Esto es Technocraft. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Comentarios y noticias en un solo lugar. Un late show inigualable, donde el único protagonista eres tú. Saca el opinólogo que llevas dentro. De lunes a viernes, desde las 22 horas, una hora con lo más selecto del rock y también el acontecer nacional y mundial. Alternativa Rock, con Edu Morales. Solo en La Alternativa Online. Esto es rock. Club Cultura Alternativa. El mejor ambiente. Ven a compartir con nosotros lo mejor del ambiente dark. Especiales todos los jueves. Entrada gratuita. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Club Cultura Alternativa. Tu mejor ambiente. Si tienes sed de rock, puedes acudir a nosotros. Pide Más, el único lugar donde te damos en el gusto con la música más refrescante. Tres canciones solo para ti. Recuerda, lunes a viernes desde las 16 horas. Pide Más con Charlie Dark Zone en La Alternativa Online. Esto es rock. Ya nos estamos renovando para ti. Nuevas voces, nuevos contenidos. Un nuevo espacio donde podrás compartir tus ideas y escuchar el mejor rock del mundo. Recuerda, este 1 de diciembre estamos arriba con nuestro diseño definitivo. No te pierdas esta nueva experiencia. La Alternativa Online. Esto es rock. Este 1 de diciembre, La Alternativa Online se renueva para ti. Nuevo diseño, nuevo estilo. Renueva tu alma junto a nosotros, escuchando el mejor rock de todos los tiempos. No te pierdas las novedades y los nuevos programas. La Alternativa Online, esto es rock. Regresamos aquí en Dark Machine y ahora damos nuevamente la bienvenida a Sellas World. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, chiquillos. Muy buenas noches. Un gustazo estar acá hoy día. Es interesante tener esta banda. Sí, porque sí. Ha sido bien comentada a nivel de la red aquí, Sellas World. Mira, bueno, yo la verdad no lo he visto en vivo a ustedes, jamás lo he visto en vivo, pero sí he tenido muy buenos comentarios, a pesar de que son jóvenes, ¿cachai? Que si bien otras bandas le ha pasado el tema de que son muy jóvenes y como que se han quedado como en el EP, ¿cachai? Y claro. De hecho a mí antes de saber que eran tan jóvenes, yo había escuchado su música y pero no sabía y bueno, sí. que un poco quiénes eran, y al enterarme que eran tan jóvenes igual un poco me sorprendió, porque sí. El resultado de la música era bastante bueno, la verdad. Así sí. Que felicidades y se le agradece. Se le agradece la bienvenida al programa nuevamente y muchas gracias por haber asistido, muchachos. Y sí, nada, aquí para seguir con las entrevistas a las bandas chilenas. Bueno, la pregunta de rigor que le hacemos a todas las bandas cuando vienen acá, no es saber cuánto les mide, 21 centímetros, no tiene nada que ver con eso. Queremos saber. Claro. Queremos un poco de a dónde viene, bueno, el nombre y cuándo se forma, cuándo parte la banda. Bueno, el nombre Sellas World es como un nombre, bueno, en realidad para mí, si yo escuchara una banda electro que se llama Sellas World, es como, ¿qué onda estos compadres? No pega en la onda, ¿cachai? Pero, decir las palabras justas, tienen un millón de significados en inglés, es como un nombre que te abarca para hablar de lo que queráis, no te centra en una sola temática. Nosotros pudimos fácilmente cambiar temática de un disco a otro. ¿Por qué? Porque no hay un nombre que lo dice mantener una línea sobre algo que hablar. Ah, ya. O sea, usted que se puede decir que quizás más adelante cambien, no sé si radicalmente, pero puedan moverse en otros tipos de electro, por ejemplo. Sí, experimentar varios. La música electrónica con la cumbia también. ¿Sí? Yeah. O sea, lo que es Dark Electro es como un tema de ahora, por lo que es. En serio, enganchar. Es buena mezcla esa. Sí, excelente. Sí. Algo así como, la Teresa del Oriente. O las cumbias pensantes por ahí de. Las congas pensantes. Las cumbias pensantes de incluso de González. De González. Sí. Sí. No, y bueno, la banda, la banda en sí. Como del fin hasta el fin, parece que hasta la cosa. Me imagino ahí con la banda se creó en el 2005, no como banda, pero proyectando, experimentando yo, ¿cachai? Como sonido electro, industriales, bien oscuro, bien maligno. ¿Y partió solamente contigo o había más gente cuando tú partiste las primeras maquetas? Partí solo. En realidad siempre me he buscado músicos para que me apañen. Ya. Bueno, entregan ideas, ayudan a complementar las canciones, pero en sí el proyecto lo trajo... Solo. Ah, ya, mira, no, nos vamos enterando de otras cosillas también, ¿eh? Oye, y partiste en 2005, ¿no? Dijiste. En 2005. Y sacaste disco ahora recién. ¿Cómo fue todo este proceso inicial desde el 2005 hasta ahora? ¿Solamente a nivel de demo? ¿Tocaste en algún lado o solamente estuviste como en tu casa experimentando, encerradito? Bueno, del 2005 al 2007 te podría decir que fue esa etapa de experimentación musical. No saber si tienes malo profesional o no. ¿Y sacaste algo como para internet, algún MySpace quizá, o solamente en tu casa? MySpace. ¿Y sacaste algo? Sí. ¿Pero ya como llamado Sages World? Sí. Ah, ya. El nombre estaba. Estaba, pero era solo un proyecto, no era nada serio. En ese momento, ¿en qué estáis enfocando? Porque tenéis demos de esa partida. Sí, hay ¿en qué estáis musicalmente, en qué estáis enfocado? Yo en me estaba tirando mal, Darkwave. De Chiripa me salió lo más Harsh en BM, ¿ya? Esas cosas, pero esencialmente Sages World iba a ser Darkwave, tipo Belamor. Ah, mira. Es como... Pero parece que la beta la encontraste por otro lado. Esa es la cosa. Pero si te fijas, se escuchaba la música de Sages World. Tiene algunos aires de ese tipo de música. No es tan marcado el dark electro como que uno clásico que uno puede escuchar. Se notan esos pasajes. O sea, tenés los pasajes medio góticos, sí, medio dark. Porque cuando los temas tienen como unos tiempos así como en espera, se notan como esos aires. Esa atmósfera, digamos. Claro. La atmósfera. Sí. Eso es algo que yo quería comentar que me llamaba la atención. Qué buena. Y aquí el amigo Peter Pan, ¿cuándo se integra aquí? No, yo hace 4 meses estoy en la banda y... ¿Qué tal el gusto de empezar a trabajar ahí musicalmente? No, con el José somos amigos hace 3 años y siempre estuvo como latente la inquietud de entrar en la banda y a entrar como percusionista el año pasado. Ya. Y por motivo de estudios, de tiempo, no supo concretar y hace poco... Empezamos. Eso es para que el público note cómo son de joven que están estudiando todavía. O sea, ojo con que la gente dice que no puedo. O sea, en el 2005 tú estabas donde, en el colegio. Yo estaba en el colegio. Imagínate, entonces. Yo salgo a finales de cuarto. Imagínate, buena. Son unos chicos. Yo repetí kinder y ahora el próximo año salgo. Así que tía, porfa, súbame de curso, pongo peluito. Bueno, vamos a ir a la música ahora. Y quiero que nos presenten el primer tema. El primer tema. ¿Y de qué trata el primer tema? Bueno, este tema es de un compadre despechado. ¿Ya? Es de un compadre que no le tira mierda así a una persona, sino a los actos que los dos llevaron a cabo a que terminara en un pic que ya no se aguantaban. Ya, ese tema está dedicado a Ceviche, entonces. A Ceviche se lo dedicamos con mucho cariño. Y el tema se llama... Esto es My Final Sayos War a Cantar Más Chido. We'll be right back. regresamos acá en Dark Machine con Seiya's World, después de haber escuchado el tema My Final, que estuvo bastante bueno, sí. Amigos. Debo confesar que la banda tiene a pesar de los muchachos ser ustedes muy jóvenes, tienen como una muy buena idea del tema, así que los hueones flojos que piensan que estudiar y trabajar no se puede, aquí está demostrado que sí se puede. No, y a mí lo que me llama la atención que tiene esta como atmósfera especial, que un poco se justifica lo que decía José, de que la banda iba a ser más tirada al Dark Wave. Claro, ahí poco se entiende. Sí. Así que, ¿a usted le ha ido bien con su disco este que sacaron este año, el llamado The Shadow of the Chaos? The Shadow of the Chaos, en realidad lo ha ido excelente. ¿Este dónde lo editaron? ¿Acá en Chile o afuera? Él es de libre descarga, pero se trabajó aquí en Chile. Ya. Yeah. ¿Y algún sello lo apoyó o fue solo no, algo de ustedes nada más? El primer disco fue producido netamente por nosotros. Orion Records después lo quiso distribuir digitalmente, pero ya estaba para libre descarga y no era la idea de quitárselo a la gente. Claro. Tengo una duda. Tengo duda, Dapi, duda. ¿Eh? Este es su primer disco, pero yo recuerdo haber visto en la red un disco que sea no oficial del año pasado, que tenía algunos de estos temas. ¿Ese era un disco de ustedes, oficial? Y que o Peter no? Pan no estaba tampoco, había claro, otro integrante. Que, ese disco que, porque estaba en era libre de descarga. Sí, sí, bueno, ese es un demo. O sea, ¿qué ocurrió con ese demo? Es que un demo no oficial que sacó un Blogspot. ¿Ya? Y el título del disco se llama Screen in the Darkness, pero ese no es oficial. Pero tiene varios temas, es como muchos un disco completo. Muchos temas que entran en el disco The Shadow of the Chaos, pero por lo mismo, entre comillas, los vimos presionados a sacar un disco rápido. ¿Ya? Porque había muchos temas filtrados en internet. Ya. Y por el hecho de que no hubieran confusiones. Pero tú tenís, por ejemplo, una cosa, es como un dato, tú tenís más o menos el tema de las descargas del disco. ¿Sabís tú la cantidad de gente que lo descarga? Del oficial, sí. ¿Sí? Mucha gente. Porque este disco fue solamente para descarga. Descarga libre. Claro. Oye, ¿y las versiones de este nuevo disco, o el oficial, son las mismas que estaba este disco filtrado? No, están un poco mejoradas, o sea, y aparte tienen mutaciones. Vienen remixes de banda reconocida mundialmente, como son Asylum, Mechanical Monk. ¿Sí? Viene remix de La Magra. Ah, qué buena. Se viene. No, ese es para el nuevo disco que se viene ahora. Ya. Eso y el nuevo disco, me imagino que iba a ser un disco ya editado, físico. Exactamente. Bueno, para el 2011 tenemos preparado dos sorpresas, un disco y un EP. Qué bueno. Ahora en enero, febrero estamos viendo con el sello, bueno, que hace poco firmamos con un sello europeo, Advoxia Record, que nos editará el EP. Y bueno, ese EP trae colaboraciones de Freddy Krona, de Mainchained Effect, vienen remixes de Selectro, Trumpet Terror, de varias bandas buenas, conocidas. Bandas que la llevan, la verdad, que están ahí en la escena. Lo mejor de todo, a excepción de Asylum, que son todas latinas. Ya. Ah, excelente. Todas de habla hispana. Ya, y ahora vamos a ir a la música, así que preséntanos el segundo tema que vamos a escuchar aquí de Seiya's World. Bueno, este tema es muy personal, por un momento de mi vida que pasé que fue medio oscuriño, y este tema está titulado Agony, en Dark Machine. We'll be right back. Estamos de regreso, muchachos, en Dark Machine. Estamos con la banda Sellers Wars, que son jovencitos, que no puedo creer lo jovencitos que son y la envidia que me da de no haber hecho antes yo andamos algo con pañales. Sí, no, en realidad nos quedó una pregunta pendiente, maestro, para que la haga usted. Sí, hablamos que ustedes sacaron este año el disco de Shadows of the Chaos. Y cuéntanos un poco de qué trata el disco, o sea, esa es la temática. ¿Cuál es la propuesta musical y temática que de la banda? Bueno, la temática del disco es una temática bien oscura, bien personal. Ese disco fue como hecho no en un buen momento de mi life. De como que está pasando un momento. Estaba para el hoyo. Ya, puta. ¿Cachai? Y bueno, la música fue creada, se crean primero las canciones, después la lírica, y en ese momento me ocurrían cosas como melancolía, el odio, pasó mucho odio, mucho rencor. Desilusión también, y en general de eso se centra el disco, de lo... O sea, es como bien, bien personal, digamos. Es muy personal. Es una etapa tuya, bien personal. Sí, bien personal. Tiene como lo que decías tú, el disco, así como esa... Tiene como una atmósfera que a mí me llamaba la atención. Sí. De hecho, escuché la mayoría de las bandas, de hecho, hace poco escuché a Diesel Detroit, que es una banda que vamos a programar la otra semana. El disco comienza y termina casi igual, así que es como bien power, es como una canción, como decís tú, Pato, de 60 minutos. Una canción de todo el disco. Y un poco lo que quizás mi prejuicio de haber escuchado al principio la banda, esta banda, era que quizás haya escuchar temas igual así, pegados, pero claro, hay como unas pausas que crean como unas atmósferas especiales que también me llamó harto la atención, de los temas. Yo he escuchado bien los dos discos, el oficial y el oficial. así que... Eso no es con el tema. ¿Cómo fue el trabajo para el disco? Disco. Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando encerrado ahí en el tema? El disco que sacamos hace poco, el Dichado Fiqueo, bueno, fueron aproximadamente un año y medio con mi antiguo compañero de banda, David Uriola. ¿Ya no sigue contigo? No, por problemas de estudio, tuvo que dedicar semana a estudio y la banda dejarla aparte. Ya. Pero fue aproximadamente un año y medio grabando maquetas, qué voces. Buena. Fue un proceso. ¿Y eso lo grabáis como en tu casa? ¿Lo tenéis en un estudio? Lo sé, con estudio. Lo sacamos en la cresta por comprarlo en el equipo, pero lo tenemos. No, bien. Eso es para que el resto de las bandas, que hay un montón de bandas que también prometían. Entre ellas Complex, que era una muy buena banda, que siempre prometió, pero hasta el final no... Que falta lo que siempre hablamos, que falta la parte como de responsabilidad, de creerse el cuento, la de parte power, la parte mental, ser profesionales, la psicológica... No todo es talento, hay otros factores que influyen en el tema. Sí, el talento es una parte, pero... Como que no tiene que ver mucho con el talento, porque ahora con la computación tenés que saber más de computación que de talento, porque los sonidos están ahí. Bueno, muchachos, vamos a programar el tercer tema y nos cuenten qué se trata. ¿De qué se trata el tercer tema que tienen programado? Bueno, este tema es el tema promocional del próximo EP, titulado igual que la canción, The Perfect Killer, y habla todo lo que pasa de un asesino después de matar a su víctima. El arrepentimiento, el remordimiento, todo lo podrido que siente después de haber asesinado a alguien. A lo mejor no con cuchillo ni nada, pero con actos también se va matando cosas. Sí. Entonces lo dejamos a todos los chicos que están escuchando la radio online con The Perfect Killer, Sayos War en Dark Machine. now that my wife has become possessed of Kandari Ding, I fear that the only way to stop those possessed by the spirits of the book is to react bodily dismemberment. I will leave now to avoid this harm for myself. I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling. Regresamos acá en Dark Machine después de haber escuchado The Perfect Killer de la banda nacional de Seiya's World. Quiero aprovechar de mandar un saludo a gente, a la gente de Perú que nos está escuchando, que se ha sumado gente de fuera del país. Y si hay otra gente que nos escriba de otra parte de Sudamérica, de Sudamérica, España o donde sea, que nos escriba a programa@darkmachine.cl para pedirnos algún tema, o nos manden algún saludo. Un saludillo ahí, o tirarnos mierda. Así que un saludo a la gente de Perú. Aquí de Dark Machine. Saber qué le falta al programa o si estamos bien. O... Bueno, o si quieren, nos pueden recomendar bandas peruanas para programar. Hemos tirado a Reacción Guerrilla. O bandas sudamericanas. Claro. Sí. Quiero recordar que tenemos la revista Dark Noise para regalar. Gentileza aquí de la misma gente de la revista. Para ganársela, tienen que escribirnos a programa@darkmachine.cl y poder adquirirla entrando a la página darknoisemagazine.cl. Y para embriagarse, pueden venir al Cultura mañana a tomar su buena cervecita aquí, a escuchar buen gótico y a pedir la tabla Dark Machine. Y a pedir la tabla Dark Machine. Y la tabla viernes, más alternativa y oscura del mundo. Tú te la comes y que hay, pero ultra gótico. Te quedan las plumas en la boca, ni como el pollo está vivo, ahí sigue aleteando. Y el viernes tenemos Electro y Future Pop con DJ J Machine. Así que lo esperamos este jueves y este viernes, chicos. Un saludo para el J Machine, ahí se las mandó. Sí. Vendiendo las poleras. Sí, no, el tipo estuvo. No, el tipo de verdad. Un saludo. Buena onda. En la blog. Un saludo para ahí que está desesperado por tocar ahí la Machine ahí. Pero algún día lo vamos a invitar aquí al J ahí. Para que su speech. También quiero anunciar nuevamente que tenemos el sombrero de copa steampunk y la pistolota. Y la pistolota, órale, mano, güey. Para ganarse tienen que escribirnos a programa@darkmachine.cl. Exactamente. Y poner su pistola para la casa. Nombre. Poner su nombre, chicos, no Nick. Sí. Nombre. Y después tienen que venir a buscarla acá al Bar Cultura. Sí, aquí al Bar Cultura Alternativa tienen que venir a retirar el premio. Ya, y seguimos aquí con los chicos de Seiya's World. Un poco que nos cuenten ahora si tienen pensado alguna gira, van a tocar en algún lado, pueden salir, ¿cómo se ve la parte? ¿Les dan permiso? En vivo. Bueno, hace tiempo dan permiso. Ya, estamos bien. Incluso hace, en marzo estuvimos en Perú tocando. Mira, con Reacción Guerrilla y nos fue excelente ya. La gente de Perú, ¿qué tal? Muy cariñosa. Qué bueno. Y ahora estamos planeando un tour sudamericano. Sí, para 2011. ¿Y dónde piensan tocar? Estamos hablando ahora con Ecuador, una productora de Ecuador, la que creo que la misma que llevamos Dulce hace poco con Espejo Muerto. Ya. Ay. Y pensamos volver a Perú. Qué buena. Y si resulta México, estamos en conversaciones todavía. Qué buena. Entonces, ¿sabes? Es bueno que hayan bandas buenas de calidad acá en Chile, sí, para que las inviten afuera. Y que logren salir las bandas, que logren la finalidad de poder tocar para otros públicos. Y ojalá que más adelante Sellers World haga lo mismo que va a hacer el próximo año Die Braut. Sí, Die Braut y Ariane 1, que van a tocar en Europa, van al Gothic Tech. Siguiendo la línea de lo que era. Siguiendo la huella de vigilancia. Sí. Ellos me invitaron para irme en la maleta con ellos. Mira tú, mira tú. Pero no caigo en una maleta. Pero Peter Pan fue que sí. Peter Pan, yo creo que todo se puede ir volando. Sí, todo el rato. Bueno, también les quiero contar que ahora el 4 de diciembre vamos a tocar en Puerto Colonial, ¿ya? Centro San Pablo. Una de las últimas presentaciones que va a hacer en ese local va a ser ahí. Ya, que bueno, ustedes anteriormente han tocado ahí. Sí, y lo bueno es que va público a vernos al Colonial. Sí, qué bueno. Un saludo para la gente del Colonial de los Pasados a Raja aquí. ¿Y su primera su primer show que tienen luego o es para el otro año ya? El show que se viene ahora es 4 de diciembre en el Colonial, y un impacto visual, aparte de lo musical, un impacto visual bien fuerte. ¿Ya? Sangre. Si quieren ver Wagon, vayan para allá. Ya, tienen toda una puesta en escena bien. Sí, trabajamos los dos ámbitos, los visual y los musicales. Ya, qué bueno. Oigan, chicos, cuéntanos un poco cómo ven la escena nacional. ¿Qué piensan de la escena chilena? Peter Pan, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensan de la banda? Mira, muchas críticas tuve con de sus con colegas la de escena y escena de escena, que lo repetí mucho en... Pero no importa, si tiene que ver con la onda. La escena, lo encuentro que cada día se suman más chicos y le empieza a gustar. Voy a contar algo como más a modo personal. ¿Ya? Tengo bastantes amigos que les gusta la música electrónica, pero no conocen la música electrónica oscura, entre comillas. Ah, ya, es como más tecno, más nuestra onda. Y les va gustando la temática y cada día hay como más súbditos, digamos, de la escena. Sí, más adherente, dark, más adherente al dark. Qué bueno. Lo único criticable yo encuentro en la escena es que se mueren porque viene una banda de afuera, acá compran toda la entrada y cuando hay una chilena, dejan el espacio vacío, prefieren tomar en vez de apoyar lo nacional. Y eso lo encuentro un poco feíto de la escena ahora. Ya está por ahí, ¿no? Tampoco mucha la gente. Sí, pero ojo que tampoco compran mucho la entrada. La gente va mucho a fiestas. O sea, pienso que la gente tiene que más le gusta el carrete, el bailongo el mambo. Eso también es feo, porque si no viene una banda con post fiesta, la gente no va. Claro, sí, como ha pasado muchas veces. Y nos llamamos góticos aún, así que buen palo de Sellers World al público. bien. Más EBM industrial es lo que lleva un poco más de gente. Sí. El público gótico es lo que menos está llevando. El público gótico. Es que ojo que la escena gótica en Europa ya está como en retirado. Que el tema electro se ha metido demasiado fuerte. Se ha metido demasiado fuerte, pero también el público electro es gente joven, entonces gente que no tienen las lucas y que no tienen como definido su gusto. Entonces, como por ahí pienso que de repente están en un tema musical, después están en otro y así. Están como buscando la beta de lo que les gusta, claro. Entonces, son como camaleones que se van cambiando. Exacto, son como ceviche que cambia de color ahí, depende del. ¿Ah? De lo que quiera comer. Que un fin de semana anda con sotana y el otro fin de semana anda con cable. Mira, pues, ¿viste? Fuertes declaraciones. Algunos amigos de ustedes, parece. Sí. Fuertes declaraciones. No quiere decir nombre, pero empieza con... ¡Ah! Bueno, muchachos, vamos a la música antes de despedirnos con su último tema programado en Dark Machine. Bueno, este es un tema muy especial porque en colaboración con un amigo europeo. Este es un tema que trabajamos Freddy Krona de Mansion Defect y Project Rotem, que va a salir en el último EP editado el 2011. Esto se llama Abandono de Dios. Esto es Dark Machine. Tod ist der einzige Weg hier raus. Estamos de vuelta, muchachos, en la despedida de este programa Dalmachín. ¿Quieren decir algo, muchachos? ¿Mandar un saludillo o algo? Saludándolo a ustedes por la oportunidad de darnos a conocer por la radio. Un saludo a amigos míos que siempre me han apoyado, que son los chiquillos de Orion Record, Cristian, de Di Brau, de Eduardo, de Arián, Roberto, el Pato de Náusea. También a amigos que me han ayudado a trabajar un poco la temática, como es una amiga que le digo jefa, y se llama Consuelo. Un saludo grande para ella y para toda la gente que me apoya, la Romina. Bueno, yo quiero dar un saludo al José, se lo olvidó, yo lo anoté en un papel. Lo leí en su Facebook. Un saludo para Iván Vega Saldívar, para Romina Guzmán. La Romina del Dorión. Para la Romina pidiendo saludos, ¿qué te pasa? Sofía Valenzuela, no sé quién es, pero debe ser una amiga del José. Una admiradora secreta. Yo le doy un saludo a los chicos de Ático Dark, que son excelentes personas. Y bueno, eso. Y al DJ Ceviche. Bueno, muchachos, este ha sido uno de los programas, yo creo que más movido, ¿eh? Más movido. Y tenemos el público joven, parece que ahí está la dosis, no, mitad más buenos viejos. Sí, la está llevando el público joven. Yo por mi parte me despido, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Mejor nos escuchamos, no soy muy feito. Sí, yo también me despido, quiero agradecer a la gente de Sages World por venir a visitarnos. Todo el rato. Como saben, vamos a estar en la playa desde diciembre. Desde diciembre, nos vamos a la playa, mierda. Con las toallas, las toallas negras con calavera. Sí. Así que nos vemos el próximo miércoles aquí en alternativaonline.com en Dark Machine. ¿Estás escuchando?